muy buenas, bienvenido gente, bienvenido todo el mundo, bienvenido niños y niñas al número 359 de Rutas Enemigas, como siempre disponible a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través del canal divox.com, a través del canal de archive.org y como no, una bienvenida especial a los oyentes de Radio Almaina en Granada, 88.5 de la FM y radioalmaina.org, todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Y a los oyentes de Radio PRA en Nava, Asturias, que nos pueden escuchar a través de su TuneIn toda la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Programa de hoy que va a tener contundencia inicial, como habéis podido escuchar, algo de punk, alguna que otra novedad y terminaremos con rock and roll clásico. Bueno, lo primero que hemos escuchado, con el que hemos arrancado el programa, es este nuevo disco de la banda nipona, la banda de Tokio, Boris, que ha publicado su último disco en julio de este año, de 2020, No. Un disco que no sé qué orden lleva en su lista, ¿no? De esos 200.000 LPs que han sacado, ni idea. O sea, no sé qué ordinal le podemos poner a este No de Boris, del cual hemos escuchado la canción que arranca el disco, Génesis. Ya sabemos que este trío de Tokio, formado actualmente por Takeshi, Atsuo y Wata, se dedica básicamente a la caña experimental, podríamos decir. Miles de etiquetas, así simplificando, porque si nos ponemos a poner las etiquetas podemos ponerle miles, del doom metal al noise rock, del punk al shoegaze. Son versátiles, imaginativos, y de este disco, de este No, los fans dicen que es uno de sus mejores LPs en años. La verdad es que es un muy buen disco, sí señor. Con este Génesis que hemos empezado, pues os he arrojado directamente un mazacote que mete miedo, es aplastante. Cuando parece que va a arrancar, pues no, te jodes, te sigo machacando con este sonido tan pesado. En otras partes del álbum sí que corren, sí. Ya que tenemos algo de greencore y de hardcore, ¿no? Aparte de otros sonidos más densos, ¿no? Como el doom o sonidos drónicos marca de la casa. Pero aquí lo que hemos escuchado, pues eso, te quedas contra el suelo directamente. Boris, disco no sé cuál ordinal ponerle, el Sopo 200.000 de sus LPs. Y después de una novedad, nos vamos ahora mismo a territorio nacional con un disco viejuno, un disco de la banda de Bilbao, La Secta, una banda de aquella época gloriosa, de los primeros 90, en la cual La Secta compartía algún que otro disco, de hecho algún que otro LP recopilatorio y escenarios y páginas en la prensa especializada con grupos tan fantásticos y tan estupendos como Los Bichos, Cancer Moon, Los Clavos o La Perrera. El disco que vamos a escuchar se llama Blue Tales, que es su primer LP del año 90. Es un disco por el que momentáneamente dejé de comer, me explico. Aquí yo estaba estudiando fuera, ¿no? Entonces pues estábamos caninos, saben ustedes, los cuartos estaban por escasos. Entonces cuando tú querías ir a un concierto o comprarte un disco, pues lo que tenías que hacer era básicamente reducir tu gasto en comida, y en vez de comer filete, ¿no? pues vas a comer arroz toda la semana, ¿sabes? Pues eso, para comprarme este disco y otros tantos, pues uno comió arroz con gusto. Los referentes de la Secta son pues algunos muy obvios, como pueden ser los Stus, otros menos, como pueden ser los australianos Scientists o los norteamericanos 13 Floor Elevators. El disco lo produjo un miembro de los Spaceman Tree, otra banda fantástica de aquellos finales de los 80, que era Sonic Boom. Es un disco, Blue Tales, de La Secta, que cuajó en el underground español de aquella época, dentro de lo que cabe, claro, que ya sabemos cómo era aquello. Y tuvo. Y también cuajó un poquillo fuera de las fronteras, gracias al boca a boca que se estiraba por aquella época vía fanzine, ¿no? Todavía sigue sonando de lujo. Y a mí sí me sigue causándome ese mismo abrasador calor en las tripas que me causaba en los primeros 90. Vamos a escuchar a Sexta, vamos a escuchar su disco Blue Tales, y el tema elegido es The Beast. Bye. ahí estaba la secta zumbando de lo lindo, y grupo que abrió muchas puertas y muchos sonidos aquí a este que os habla. De ese Bilbao de los 90 nos vamos a Miami, el año pasado, un trío femenino de allí que se llama Las Nubes. Ellas son una cubana, una brasileña y una argentina. Hace poco me llegó por correos una promo, ¿no?, un avance de sus nuevas composiciones de esta banda de Miami, multinacional, y me gustó. Tiré para atrás y me gustó más incluso de lo que escuché de primeras. Y vamos a poner un tema de su primer disco del año 2019, se llama Smooth. Ellas, Las Nubes, hacen una mezcla ahí de rock alternativo noventero a cascoporro, punk, algo de surf, garaje, pop. Cantan en inglés y alguna vez en castellano. Y en la escena musical de su ciudad, de la ciudad de Florida, de la capital de Florida, parece que se la comen con patatas. O sea, que están dando caña siempre y bien, por lo que leo por ahí. De este Smooth, primer disco de Las Nubes, vamos a escuchar Hellbach. Ese abrupto corte, ya sabéis, los MP3, lo que tienen. Estaba en Las Nubes con ese Hellbach del año pasado, de su primer disco. Y ahora nos vamos a escuchar una cancioncica de cada uno de los dos discos de cabecera que comparten el honor de estar aquí en Rutas Enemigas, ¿no? Durante un buen puñado de semanas. Primero vamos a poner a Biznaga con su gran pantalla, tercer disco, marzo de este año. La banda de Madrid. Disco, gran pantalla, grabado y mezclado por Raúl Pérez en La Mina, estudios sevillanos, en 2019. A la producción, el propio Raúl Pérez y la banda. Continuamos con la distopía de bolsillo. Con ese 1984 podemos decir que llevamos todos en el bolso. O que está en la mesilla de noche de nuestra habitación. El móvil, ¿no? Aunque también podríamos hablar de las tablets y demás, ¿no? Pero bueno, principalmente el móvil. La canción que vamos a escuchar se llama Motores de Búsqueda Avanzada y tiene una frase enorme. Una de las mejores frases que he escuchado últimamente en un disco de rock y punk. La libertad se conquista, no se instala. Vaya discazo que es este gran pantalla de Biznaga. Es un espectacular, un pasote, sin más. Y el que viene ahora, no digo nada, no se queda atrás, ni pizca. A la par, van los dos tan tranquilos. La banda de Alicante, Futuro Terror, Sangre, cuarto disco, junio de 2020. Afilados, combativos. Han pasado de hablar en sus primeros discos de un terror, de un miedo indefinido, lovecraftiano, podríamos decir, a uno muchísimo más concreto, más real. Pero ellos no están dispuestos a dejarse arrastrar por ese miedo, por ese terror, sino a hacerle frente. En la canción esta que vamos a escuchar ahora, Consejo Obrero, es una muestra de ello, por ejemplo. Ellos avisan. Está por repartirse justicia obrera y popular y ellos están dispuestos, Futuro Terror está dispuesto a esperar sin rencor y sin arrogancia. Futuro Terror, Consejo Obrero. Escuchado Consejo Obrero de Futuro Terror y esto es Rutas Enemigas número 359. Estás en la sintonía de Radio Almaina en Granada y también en la de Radio Pra, Nava, Asturias. Continuamos con una novedad. Después de esos dos pedazos de discos cabecera de Rutas Enemigas, vamos a dejarlos un poco en barbecho para que cuando un par de semanas para que cuando los retomemos los cojamos con muchas ganas. Ahora nos vamos con una novedad, como he dicho, de Allende los Mares, de Bristol, Gran Bretaña, los Idlers, uno de los mejores grupos actuales para mí, y en breve, en 25 de septiembre, va a sacar su tercer álbum, Ultramono, se va a llamar, y el primer single que han sacado a la luz es este que vamos a escuchar, se llama Mr. Motivator. Ellos continúan dando cera a la crítica social, pero esta vez dicen que quieren hacerlo intentando capturar el sentimiento de un disco de hip hop. Supongo que se quieren alejar un poco de la etiqueta punk o post-punk que tanto detestan y que su cantante pues directamente lo ha verbalizado. Y para ello han contado con la colaboración en esta canción a la producción de Kenny Beats. Ellos son Needless. Este es el adelanto, el primer adelanto de su nuevo álbum Ultramono. Se llama Mr. Motivator. Como un gorila esto. Tengo unas ganas de verlos en directo. Uf, a ver si se pasa ya esta puta pesadilla y podemos disfrutarlos. Tienen fecha para el año que viene en Madrid. A ver si hay suerte. A ver si puede ser. Y después de los Ildes vamos con otra novedad más. En este caso nos vamos a Alemania, Mannheim. Una banda que se llama Raid. Hacen punk. De hecho vamos a escuchar un poquito de punk ahora, antes de pasar al rock más clásico. Pero punk con mucho garaje de nuevo cuño y mucho sentido del humor en su ADN. Vamos a escuchar su segundo LP de julio. A ver si sé decirlo. Das Kindwirth ein Erfolg. Se llama el disco y la canción que vamos a escuchar, Toma Castaña, lo que era ahora, Gentrificierung. O sea que supongo yo que significará gentrificación. En esta canción, por ejemplo, pues tenemos surf punk restallante y mucho coro coreable. Nunca, mejor dicho, valga la redundancia. Este disco lo edita el sello Pifia Records, que es un sello autogestionado y sin beneficios, con bases en Mannheim, en la propia ciudad de los Raid, y en Asturias. Vamos a escuchar a estos chavalotes alemanes, Raid. Cache, qué bien me lo estoy pasando en este programa de hoy. Sí, señor, este 359 de Rutas Enemigas. Espero que vosotros también. Y vamos a continuar con la diversión. Después de escuchar a los Raids con este Gentrificierum, pues vamos a escuchar a un grupo oscurito de estos que me gustan aquí poner. The Seeds. Yo creo que se puede traducir por los granos. O las espinillas. No sé. Es una banda de punkera de principios de los 80 de Viena, con dos N's, una ciudad del estado norteamericano de Virginia. El día 25 de septiembre, como el disco de los Idols, el próximo disco de los Idols, pues sale un recopilatorio de todo lo que produjo esta banda, que no mucho, pero bueno. Fueron flor de un día, The Seeds. Duraron exactamente de febrero del 81 a mayo del 81, ni más ni menos. En ese breve interín, pues hubo fiestas en sótanos, en centros escolares, en centros comunitarios, un single, del cual vamos a poner la cara B, y material inédito enterrado en sucias cassettes. The Seeds practicaban un punk imberbe, adolescente y torpón, con mucha querencia melódica y amor por grupos como los Ramones o los Undertones. De hecho, de los Undertones tienen una cover de Can't Get Over You. Explótate los granos, vuelve a la adolescencia y escucha a The Seeds. La canción que vamos a poner de esta banda de Virginia se llama Beat Your Face, The Seeds. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Más simples con gua, amateur a machacamartillo, con ese sintetizador, esos teclados cutrones, es puritito, punk, a ver qué sale. Y tiene un encanto fantástico, especial. The Seeds, ahí estaba, Beat Your Face. En breve sale el recopilatorio de lo poco que produjeron, ya te digo, el 25 de septiembre. Y después de este muestrario, vamos, esta muestra clara de amateurismo, ¿no? Y de ingenuidad o inocencia musical, podríamos decir, no vamos a hablar con todo lo contrario, ¿no? Un sonido totalmente asentado, profesionalidad, muchos años ahí dando caña de la ídola, para mí, yo diría que la figura femenina rockera que más, no sé, más me impresiona, ¿no? Más me deja sin habla. Es que si Hines y sus Pretenders han sacado su disco número 11 en el estudio, Hate for Sale, en julio, del cual ya han adelantado unos cuantos singles, el que vamos a poner es el primero, The Woods, se llama. Vale que este no es uno de sus primeros tres discos, está claro, que esos son insuperables, ¿no? Pero joder que es bueno, ¿eh? Joder que sí, es bueno, sí señor, muy bueno. Y el single que vamos a poner, que ya te he dicho que es el primero que sacaron del disco, el 17 de marzo, hace ya un buen rato, nada más estar ahí confinados, por la tostigua. Es puritito Pretenders, puro puro. Esas canciones, ya sabéis, esas canciones sencillas, muy honestas, con mucha humildad. Medios tiempos muy atemperados, ¿no? Por sonidos pop, power pop, llamémosle, con esas guitarras jingle jangle, ¿no? Ding, ding, ding. Y la voz de Chrissy, que cuando se pone tierna, pues es muchísimo más acariciadora. Bueno, vamos, que a mí me desarma, hablando pronto y mal. Vamos a escuchar este gran tema, sí señor, de el último disco de los Pretenders, Hate for Sale, se llama The Woods o The Bats. Get the buzz. I can't Menudo temazo este de los Pretenders y menudo sorpresón un disco de este calibre ya con la trayectoria tan larga, ¿no?, en la banda, ¿no? Vamos a ir a por la última. Esto se ha acabado ya, este programa 359, y antes de anunciaros la última canción, pues comentaros, la semana que viene se supone que adelantaremos el programa un día. Luego estaremos cerrados durante algunas semanas, no sé decir cuántas ahora mismo, por descanso otra vez. y nada, en la semana que viene adelantaremos lo que te iba a decir, que se me va la pinza, y vendrá por aquí el colaborador, vamos, el invitado más joven que nunca ha habido en el programa, Lucas. Lucas, cuando vino, yo creo que tendría 11 años o así. Hablar de los Beatles, pues ahora tiene ya 18 o así, o 19, no sé por dónde andará, y vendrá a hablar de Revival setentero, si no me equivoco. Eso será la semana que viene. Vamos con la última. Hemos dicho que ya al final iba a ser rock más clásico, pues nos vamos a los 60, año 68, de Bo Brummels, una banda de San Francisco que empezó garajeando. Y luego pues pasó, como tantas y tantas bandas de aquella época, pues por distintos sonidos como el pop, el folk rock o la psicodelia. Y terminó en este disco que vamos a poner, Brasley's Barn, quinto LP en el 68, en el country rock. Y este disco está considerado una de las primeras muestras del género y además el último de la banda antes de su primera ruptura en el 69. Llegarían al country rock, supongo que por gusto particular. Vamos, dicen de que muy, muy, muy influenciados por el Sweet Herd de Rodeo de los Beatles. Y también, pues, el sonido que vais a escuchar ahora, también tiene mucho que ver, pues, que fue grabado en los estudios de Owen Bradley en Nashville, que fue uno de los creadores del sonido característico de la ciudad del country, ¿no? A la producción, además, está Lenny Waronker, que produjo a gente como Everly Brothers, Ray Cooder, Arlo Guthrie, María Muldaur, Randy Newman o Paul Simon. La banda de Bo Brummels estaba ya reducida en esta época a dos miembros originales, el vocalista y la guitarra, y se rodearon también otro influjo más para que este disco sonase como suena, de músicos locales de Nashville de probada solvencia. La canción que vamos a escuchar de este Bradley's Barn se llama Love Can Fall a Long Way Down. Ellos son de Bo Brummels y con ellos acabamos este 359 de Rutas Enemigas. Nos escuchamos la semana que viene. Chao. Love. Sit hand.